es un momento muy bonito de oración, ¿no?, donde el pueblo acompaña al sin pecado de nuestra hermandad, preparándonos, ¿no?, para ese gran día del 8 de septiembre. Y entonces, bueno, pues el día 7 de septiembre, como bien dice, pues celebraremos el Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana. Y tras finalizar el Rosario de la Aurora, pues dará comienzo el novenario de por la mañana. Ese día la novena no es a las 9:30, sino es tras el rezo del Santo Rosario. Ya desde el traslado, durante los días de novena, pues la Virgen de los Remedios estrenará la nueva corona que se le ofreció el pasado mes de mayo, bueno, pues un grupo de hermanos y devotos de la Virgen. Y ya, pues una vez que ya se presentan las coronas y que la Virgen pues ha lucido en el camarín, pues ya llega el momento de que la imagen de la Virgen de los Remedios pues la luzca en la calle, en este caso en el traslado, y también la luzca durante los días de novena, para que también pues la gente vea pues materializado, digamos, pues esta adoración que tiene la Virgen, pues por una corona que un grupo de fieles, de hermanos y devotos pues ha tenido bien ofrecerle pues durante, con motivo de los 70 años de alcaldesa perpetua. Sí, porque la idea es que la Virgen de los Remedios, en sus dos procesiones, tanto la del día 8 de septiembre como la del día del voto, pues conserve, digamos, las coronas que, digamos, las antiguas, digamos, que aparecen ya en fotografía, en cerámica, en azulejos, en estampas, y que, digamos, pues forman parte, digamos, de la iconografía. Estas coronas, digamos, vienen a completar un poco, pues, eso es el ajuar que tiene la Virgen, y, digamos, lo que vienen es un poco eso, pues, ampliar un poco, digamos, esta ajuar que la Virgen pues va a lucir durante los días de culto, y que en ningún momento, pues bueno, van a ensombrecer, digamos, un poco las coronas que ya la Virgen tiene, digamos, que son las que la gente pues conoce, y que, digamos, se van a seguir manteniendo pues durante las dos procesiones. La Hermandad de los Remedios también ha informado de la puesta en marcha de una campaña de recogida de firmas para que el Ayuntamiento, en representación de los vecinos de Ubrique, le conceda la medalla del pueblo a la patrona. La idea de la hermandad es que no se quede en el ámbito de sus hermanos, sino que todos los ubriqueños se sumen y se vinculen a esta iniciativa. En los próximos días se repartirán unas hojas informativas al efecto de darla a conocer entre personas y colectivos que estén interesados en formar parte de ella. Y siguiendo con la información de la novena y las actividades paralelas a estos actos de culto, les contamos que la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura ha anunciado la programación de una nueva edición de las Tardes de Novena, una semana cultural, lúdica y festiva que arrancará el 30 de agosto con la inauguración de la exposición artística del ubriqueño Rafael Jurado. Como novedad, recuperan la tómbola para las jornadas del lunes 1 de septiembre y el jueves 4. El martes 2, la programación continúa con la proyección de una película familiar. El miércoles, la compañía a la salita de teatro representará la obra El retablillo de Don Cristóbal, y para el viernes 5 de septiembre se ha organizado un concierto de piano de Daniel Borrego acompañado de la coral Canticorum, y que será en homenaje a Manolo Cabello. Todas las actividades son abiertas a todo el público y comenzando tras el culto en la parroquia Nuestra Señora de la O. Por otro lado, el colectivo vecinal recupera mañana sábado a partir de las 12:30 la tradición de la fiesta del agua, que se organizaba antes incluso que las tardes de novena, cuando pequeños y mayores iban vestidos de alguna forma que se pudieran mojar y aprovechaban el agua de la fuente de la plaza del ayuntamiento. El único requisito es llevar ganas de mojarse e ir provisto de algún elemento del tipo regadera o pistola de agua. También se dispondrá de una piscina reservada para los más pequeños. La Banda Municipal de Música de Ubrique, Maestro Juan Chacón, inaugura hoy viernes su ciclo de conciertos de verano. La barriada Antonio Vega será la primera de las cuatro paradas, a las que se le suman el Coto Mulera el 28 de agosto, la Plaza de la Verdura un día después, el 29, y el Barcañizo el viernes 5 de septiembre. Todos los conciertos comenzarán a las 10 de la noche y constarán de tres partes, una dedicada a pasodobles taurinos, otra a piezas latinas y una última protagonizada por música pop. Gran parte de esos temas son nuevos y están siendo trabajados para la ocasión. En paralelo, los integrantes de la Banda Municipal de Música compatibilizan el ensayo de estos temas con las piezas que interpretarán durante la Feria de Ubrique o el Día de la Patrona, acompañando a la imagen Nuestra Señora de los Remedios durante la procesión del 8 de septiembre. Estamos muy contentos de poder por fin empezar este ciclo de conciertos de verano, porque tenemos muchísimas ganas de volver a tocar en nuestro pueblo en verano, como se han hecho durante tantísimos años, y empezamos esta noche en la barriada Antonio Vega. Pues sí, la verdad es que tenemos una agenda bastante cargadita, se podría decir, porque a partir de septiembre, como tú dices, pues son 7 días sin parar entre el último concierto de verano, el concierto en honor a nuestra patrona, el concierto de Grazalema y los actos de la feria y, por supuesto, la procesión del día 8. Sí, siempre intentamos estar en las barriadas que nos piden que toquemos, pero la verdad que llevamos varios años tocando ya en Antonio Vega y es un lujo. Bueno, realmente es un lujo tocar en cualquiera de las barriadas de nuestro pueblo, porque tenemos la suerte de que todas tienen un encanto especial y un encanto diferente, ¿no? Pero sí es verdad que en Antonio Vega nos sentimos como en casa. También muchos de nuestros componentes son de aquella barriada y es un poco más especial. Pues los ciclos del concierto de verano nos dan a nosotros la posibilidad de montar piezas un poco más diferentes. Quizás la gente esté acostumbrada a que la banda sea famosa, digamos, por las marchas de procesión o por los pasodobles, pero esto también nos da pie a, sin salirnos de nuestro estilo y eso, a montar piezas completamente diferentes de otras actuaciones como pueden ser Semana Santa, Santa Cecilia, etcétera. Sí, para mí no es un reto, porque sí es verdad que le ponga lo que le ponga a la banda, consigue sacarlo para adelante sin problemas, pero sí es algo diferente y algo que es bonito también hacerlo. Variaremos algunos temas, pero el grueso del repertorio se mantiene igual. Como ya dije la última vez que nos vimos, ¿no? Hemos preparado un concierto un poco así nostálgico para llevarnos o para que la gente nos acompañe a una vuelta de esos momentos felices y a esos momentos bonitos que todo el mundo tenemos. Entonces, hemos seleccionado paso doble, música tradicional latinoamericana y música pop. Y entre ellos, pues, podemos destacar pasodobles como Viva el Paso Doble, que es de Manuel Alejandro, Dávila Miura o La Puerta Grande. Luego, dentro de lo que sería la música popular latinoamericana, tendríamos un cha-cha-cha, que es quizás, una ranchera, que sería Me Gustan Mucho, una guajira, que es música tradicional cubana, que es el Guantanamera, y un mix o una pieza que engloba varias estudiantinas, varias canciones de Tuna, como son Cielito Lindo, Alma, Corazón y Vida, y se llama Merley Tuna. Y por último, así, digamos que dentro de lo que sería la música pop, tendríamos el La La La de Maciel, un remix también o un medley de canciones de ABBA que se llama ABBA Gold, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho, y por último tendríamos la famosa canción de Camilo VI de Vivir así es morir de amor. Y tema muy conocido que yo creo que a la gente le va a gustar, incluso nos va a acompañar cantando todo lo que se sepa y dando palmas y todo lo que haga falta, seguro, como siempre. Pues serían un total de entre 9-10 piezas por cada concierto, aproximadamente. Claro, siempre sí, hay mucho. Una guardada por si la gente te pide otra o por si nosotros también nos sentimos a gusto y nos animamos a tocar algo más. Después, el día 28, que es un jueves, la semana que viene, estaríamos en el Coto Mulera, en la barriada del Coto Mulera, donde está la asociación de vecinos. Después, el viernes, el 29 de agosto, estaríamos en la Plaza de la Verdura. Y por último, como fin de fiesta, digamos, en el Barcañizo, el día 5 de septiembre. Más asuntos. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado para la próxima semana una nueva colecta de sangre en nuestra localidad. En esta ocasión los equipos estarán, tanto lunes como martes, en horario de tarde, de 5:30 a 9:30, en la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos y Juzgados de Ubrique. Y antes de irnos, dos citas para el día de hoy. finalizando la programación de la segunda velada cultural, el fin de fiestas corre a cargo de Retroversión, con un concierto ochentero-noventero en la Plaza del Jardín que comienza a las 10 de la noche. En el día de hoy también tiene lugar la segunda jornada de apertura de la piscina en horario nocturno, de 8 y media de la tarde a 12 de la medianoche. Hasta completar aforo, las entradas tienen un precio para adultos de 1,70 euros con tarjeta deportiva y 2,20 sin tarjeta deportiva, 0,75 euros para los menores con tarjeta deportiva y 1 euro sin tarjeta deportiva, mientras que los jubilados cuentan con un precio de 1,40 euros con tarjeta deportiva y 1,85 euros sin tarjeta deportiva. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.